La red satelital de Farco presenta Canto Maestro, el programa de la Cetera. El 10 de diciembre se cumplieron 25 años de la recuperación de la democracia en nuestro país. Atrás quedaban los años más oscuros y terroríficos de la historia argentina. La dictadura implantada en 1976 había dejado sus consecuencias más terribles. 30.000 personas fueron desaparecidas, muchos militantes sociales asesinados, la política proscripta, el periodismo silenciado, la cultura sepultada, la economía dejaba un tendal de millones de desocupados. Hoy, a 25 años de haber dejado aquella nefasta etapa, los argentinos tenemos mucho para festejar. Quedaron atrás definitivamente los golpes de Estado, las sucesivas dictaduras. Esto no fue mágico, fue una construcción de la sociedad que desde el 83 hasta estos días aprendió a defender sus derechos, a salir a la calle cada vez que peligraba el Estado de Derecho. En este aprendizaje jugaron un papel fundamental las madres y abuelas de Plaza de Mayo, que con su coraje inclaudicable supieron exigir verdad y justicia. Los pañuelos blancos fueron un pilar en la construcción de la memoria de nuestro pueblo. La democracia dio pasos para adelante y pasos para atrás, avanzó y retrocedió. Algunos de sus gobernantes, a pesar de la resistencia en las calles de los movimientos sociales y sindicales, claudicaron y traicionaron los mandatos populares por los que habían sido elegidos. Ejemplo de esto fue la década de los 90, que estuvo signada por las políticas neoliberales emanadas del FMI y del Banco Mundial, cuya consecuencia fue la destrucción de los derechos de los trabajadores y la indigencia y la pobreza en millones de familias. Toda América Latina estaba en esa sintonía. El neoliberalismo y sus consecuencias se expandían por toda la región. Pero hace algunos años Latinoamérica dio una vuelta de página. En la Cumbre de los Pueblos realizada en Argentina, repudiamos a Bush y le dijimos no al ALCA. Soplan otros vientos en Argentina y en nuestro continente, pero estos cambios de rumbo no fueron espontáneos ni por decretos. Fueron fruto de la lucha incansable de todos los pueblos que empezaron a exigir a las democracias que gobernaran para el pueblo. Quedan muchas asignaturas pendientes. Todavía hay pobreza. Hay derechos elementales que muchos ciudadanos aún no tienen. Es imprescindible una justa distribución de la riqueza. Por eso, a 25 años de la recuperación de la democracia, debemos redoblar esfuerzos para que esos derechos esenciales no sean un privilegio, sino un derecho indelegable que debe garantizar el Estado. Debemos recordar con alegría aquel 10 de diciembre de 1983, comprendiendo que con memoria, con justicia, con más democracia, podremos alcanzar los sueños que nos merecemos. Hoy, convocados a charlar de esto, de los 25 años de democracia, ¿cuántas cosas hay para decir? Vaya a saber uno qué era de la vida de cada uno de nosotros aquel 10 de diciembre, por ejemplo, por decir algo. ¿Cuántos habrán nacido y afortunadamente, ¿no? Y vivido en democracia, en este país que se caracterizó por la alternancia entre dictadura y democracia. Y trágicamente una encuesta que también se dio a conocer durante esta semana, en la que los chicos muy jóvenes de la secundaria, por lo menos un sondeo, un relevamiento realizado por una entidad vinculada justamente con las encuestas, que daba cuenta que los chicos no reconocían a la democracia como la mejor forma de gobierno. No la más perfecta, pero la mejor forma de gobierno. Algo que tiene que ver también con un mea culpa, ¿no? Que tenemos que hacer muchos otros para tratar de explicarles que lo que hubo antes de la democracia no fue bueno para nada. Digo, teniendo en cuenta las distintas opciones que se les ofrecía en cuanto a un multiple choice respecto a qué tipo de gobierno podían llegar a rescatar o a respetar, y muy pocos reconocían a este sistema democrático, al sistema de la democracia, como el de gobierno pleno. Ana María Cariaga, nuestra invitada de hoy, la secretaria ejecutiva del Instituto Espacio para la Memoria, que vino cargada, Omar, nosotros la veíamos recién, de revistas, de papeles y de documentación, porque ¿de dónde venís, Ana? Contanos. Vengo precisamente de la señalización de un predio donde funcionó un centro clandestino de detención, tortura y exterminio durante la época de la última dictadura, que está ubicado en Floresta, que es Automotores Orleti, Y bueno, hace muchos años que los vecinos del lugar, junto también con la gente que trabaja en la recuperación del predio del Olimpo, que es donde funcionó otro centro clandestino de detención, vienen trabajando para recuperar definitivamente este lugar y convertirlo en un sitio de memoria, de lucha por la verdad y la justicia, como ha sucedido y viene sucediendo en estos últimos tiempos con los lugares que fueron el soporte material de la represión. Y ahí hicimos una señalización. Hay un grupo que es el GAC, el Grupo de Arte Callejero, que ha trabajado mucho tiempo, durante muchos años, señalizando estos lugares. Han trabajado incluso acompañando los scratches de hijos también con este tipo de señalizaciones. Y venimos de poner ahí, digamos, primero en Rivadavia y La Carra, un cartel que indica que a 150 metros funcionó Automotores Orletti. Y así sucesivamente, nos vamos acercando al lugar y en el lugar se puso una baldosa. ¿Y qué funciona a partir de la recuperación del espacio como tal en ese predio? Porque donde hubo muerte la idea es tratar de recuperar la vida. ¿Qué funcionan? ¿Bibliotecas, lugares de encuentro? Bueno, en estos lugares se trabaja siempre para la recuperación de estos sitios en forma conjunta con quienes vienen aportando en esta tarea desde hace muchísimos años, como son los organismos de derechos humanos, los familiares de las personas que estuvieron ahí, los ex detenidos desaparecidos del lugar, la gente del barrio, y se viene construyendo colectivamente qué hacer con estos espacios de memoria. Por lo tanto, en general, hasta ahora lo que yo te puedo contar son los consensos. Hay consenso en todo lo que tiene que ver con el espacio en donde funcionó, propiamente dicho, el campo de concentración, mantenerlo como está, como se lo encuentra. Esto ha sucedido con la ESMA, en particular con el casino de oficiales y con los edificios que estuvieron más directamente vinculados a la represión, si bien todo el predio es funcional, fue funcional a su funcionamiento como campo de concentración, los lugares en donde estaban alojados los detenidos, la idea es tenerlos intactos. Y utilizar otros espacios, que por ejemplo en el predio del Olimpo hay un espacio que la gente, la comisión, está destinando a otros usos, como es una biblioteca popular de libros prohibidos, un lugar para contar la historia del terrorismo de Estado, para contar acerca del funcionamiento de estos espacios, para dar charlas. En el Atlético está previsto dejar intacto el lugar que se está excavando y se está encontrando cimientos del campo de concentración, y enfrente hay una plaza en donde justamente se va a construir un edificio, un centro de interpretación en donde se puedan exhibir las cosas que se encuentran, contar la historia de la represión en ese lugar, en un contexto del terrorismo de Estado. Y lo mismo pensamos que va a suceder con Orletti. La particularidad que tiene Orletti es que fue sede de la Operación Cóndor, que es, yo diría que fue sede por excelencia, si bien hubo otras personas de otras nacionalidades que fueron llevadas ahí. En este sitio hay testimonios de que hubo uruguayos, paraguayos, brasileños, bolivianos, cubanos incluso, y argentinos. La idea es poder contar también acerca específicamente de lo que fue la Operación Cóndor y cómo este lugar fue sede de este intercambio, de esta coordinación represiva entre los países del Cono Sur, entre las dictaduras del Cono Sur. Y hablemos de la génesis, del nacimiento del Instituto Espacio para la Memoria. El Instituto Espacio para la Memoria, nosotros decimos que es un aporte de enorme importancia, un espacio, una herramienta nueva para los organismos de derechos humanos, que de alguna manera sirve para jerarquizar, para vehiculizar, para facilitar esta lucha que durante 30 años madres, abuelas, familiares y otros actores sociales y otros organismos de derechos humanos llevaron adelante a pulmón, con mucho esfuerzo, con una voluntad inclaudicable, pero muchas veces sin recursos. La idea es que en este espacio, en donde confluyen, bueno, decía, organismos de derechos humanos, representantes del Estado, es un espacio de articulación con el Estado en donde éste se hace cargo de una responsabilidad, precisamente la responsabilidad que tuvo en la represión, porque la represión fue ejercida precisamente desde el Estado. y también está integrado por personalidades vinculadas al ámbito de la cultura, del periodismo, del gremialismo. Para nosotros es muy importante porque también hay participación de otros actores sociales que aportan desde su disciplina a la lucha por los derechos humanos. Desde el instituto, precisamente, la idea es poder trabajar para la recuperación de estos predios, de estos lugares donde funcionaron campos de concentración y otros sitios de memoria que son importantes para la historia de lucha de nuestro país. Trabajar también en todo lo que tiene que ver con la transmisión de la memoria, la tarea del instituto que fue creado por la ley 961 de la legislatura de la ciudad en el 2002 y promulgada esta ley en el 2003, es precisamente la transmisión de la memoria y de la historia de los hechos ocurridos durante el terrorismo de Estado de los años 70 y 80 con sus antecedentes y consecuencias. Si bien fue creada en el 2002 esta estructura, recién empezó a funcionar desde el punto de vista operativo, digámoslo así, en su composición, con áreas y con una dirección ejecutiva y demás, a partir de mediados del 2006. Por lo tanto, es muy nuevo el instituto y, sin embargo, hemos logrado ir instalando esta tarea en las escuelas, por ejemplo. Este año, una cosa que fue muy importante para nosotros fue haber logrado que el instituto pueda ser un centro de capacitación para los docentes de escuelas primarias y secundarias con puntaje, que los docentes puedan tener puntaje formándose en los derechos humanos, precisamente en un lugar integrado por organismos de derechos humanos. Así que es una herramienta muy importante que es autónoma y autárquica. Esto también es nuevo en la historia de los organismos, en donde se articula justamente entre el Estado y quienes han sido protagonistas directos de esta historia un espacio de construcción de la memoria. Ana María Cariaga, podríamos decir muchas cosas, pero fundamentalmente comprometida, con sustancia metida de lleno en la temática derechos humanos. Pero tenemos una sorpresa. Mar. Sí, y una linda, una muy linda sorpresa. Porque hablando por teléfono y hablando de los teléfonos, se comunicó con nosotros hace un ratito nada más y ya la tenemos como para que dialogue junto con Ana María Cariaga, Alba Lanciloto de Abuelas de Plaza de Mayo. ¿Qué tal, Alba? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, bueno, la vamos a dejar en contacto directo con Ana María Cariaga porque ha llamado especialmente para saludarla. Bueno. ¿Qué tal, Alba? Hola, ¿cómo estás? Ana, ¿cómo estás? La verdad, les decía, qué lindo escucharte. Cada vez que nos vemos decimos lo mismo. Alba es miembro de Abuelas de Plaza de Mayo. Hace años que lleva adelante una lucha muy importante, consecuente. Y bueno, en particular yo les contaba que el martes próximo se presenta un libro que es precisamente una recopilación de poemas de tu hermana, Ana María Lanciloto. Y nos gustaría que cuentes un poco de qué se trata ese libro. Bueno, primero quería saludar, alegrarme mucho de que estés en este programa y decirte que me parece muy bien que se difunda lo que es el Instituto Espacio para la Memoria, porque yo creo que es una de las reuniones de organismos más serios que hay en la ciudad y tal vez en todas partes, y que trabajan con mucha prudencia, con mucha capacidad, con gente re valiosa para difundir, para mantener, para enriquecer, para construir memoria. Y es necesario que se conozca porque a veces se conocen otras cosas que no son tan importantes. Y que ustedes contribuyeron a fortalecer este espacio, porque vos has trabajado mucho con nosotros, también vale decirlo. Y bueno, el libro de mi hermana, Ana María, son poemas de cuando tenía 20 años, porque son del 67, 68, y ella con su hermana melliza María Cristina son del 47, cuando se fue a estudiar a Tucumán. Y son poemas, no tienen, ella es una militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores, una revolucionaria, una persona que posiblemente si hubiera escrito, porque no sabemos si escribió posteriormente y nosotros no los conocemos, no han llegado a nosotros por lo que le pasó, no hablan de estos temas que seguramente después le preocupaban más, sino de la familia, de sus padres. Era una persona muy, muy cercana a la que le golpeó mucho la muerte de mi papá, de nuestro padre, y que lo tiene, bueno, y el amor a su familia, el amor a su hermana melliza que nació con ella, y el amor a toda, inclusive un hondo sentido religioso, y después los amores juveniles, las decepciones, las frustraciones, los sueños, las esperanzas. Y bueno, nosotros lo teníamos guardado de hace mucho con otra hermana, y como no teníamos dinero para hacerlo, muchas veces se intentó, pero por distintas circunstancias, y ahora Interletras, el colectivo cultural que dirige Pascual Spinelli, que es un tipo divino que se ha puesto puesto al servicio de los organismos y de la creación de todo lo que se refiere a los compañeros desaparecidos, su editorial para esta sección, para esta serie de trabajos, donde salió el del hijo de Tati, Tati Almeida. Entonces yo le pedí, y ahí nomás dijo que sí, bueno, y estamos trabajando, esperemos que el martes vienen mis dos hermanas que quedan de Patagones y de La Rioja, y espero estar rodeada de muchos amigos. Tal vez acá Anita no es conocida porque somos riojanas, somos más conocidas en La Rioja o ella en Tucumán, ¿no? Pero bueno, acá también algunos amigos tengo y espero que me acompañen ese día. El libro se llama Versos de Ani y bueno. Y es el martes 16 de diciembre. El martes 16 a las 20 en la Casa de Nazaret, porque lo presentamos con un grupo que hemos hecho en la parroquia de la Santa Cruz, que se llama En Memoria del Pueblo, que está hecho para reivindicar y recordar, más bien a todos los mártires. Yo sé que muchos de los luchadores políticos no quieren que se les diga mártires, pero no me importa, porque lo que quiere decir mártir, según dice el diccionario, es que mártir es aquel que ha sido masacrado o asesinado por defender causas justas. Y ellos han sido masacrados, asesinados, desaparecidos por defender causas justas, así que no es una cosa prioritaria de los religiosos, sino de toda persona que lucha por la justicia y que por eso es hecha desaparecer de este mundo. Así que hemos hecho ese grupo, estamos publicando en algo que publica la parroquia, que se llama Comunicando, todos los domingos. Hemos sacado cosas de Perú, una masacre en Perú, una mujer divina de Colombia, creo, las tres. Ahora está saliendo todos los 12 personajes de desaparecidos en la Santa Cruz. Salió mi hermana Tina porque era el mes de noviembre, el padre Gazzarri, que también desapareció en noviembre. Y estamos re contentos de poder traer a la memoria todas esas personas. La Casa de Nazaret es en Carlos Calvo, 3121, a las 20 horas el día martes. Bueno, Alba, nosotros... les espero a todos que estén con nosotros. Le agradecemos muchísimo esta fresca, esta espontánea participación en el programa. Usted hablaba de amigos, de ser o no ser tan conocida en estos lares. Sus amigos de Cetera le mandan un beso grande. Bueno, yo también, sí, ya sé que tengo amigos en Cetera, porque siempre estoy cuando me necesitan. Bueno, y ayer estuvo divino lo de los chicos del pueblo, me emocioné, me pareció una hermosura todo. Bueno, le mandamos un beso grande. Igualmente. Un beso grande, chao, Alba. Chao. Gracias. Chao, Ana María. Chao. Para quienes no la conocen personalmente, Alba Lanzilotto de Aulas de Plaza de Mayo es una mujer menudita, pero con una fortaleza interior, y la habrán escuchado, bueno, hace segunditos nada más contando todos los proyectos que tiene y las ganas de hacer cosas que tiene, ¿no? Y que sigue haciéndolas. Así que le agradecemos muchísimo haberse comunicado espontáneamente habiéndole escuchado a Ana María aquí en el programa. Sí, y qué bueno que las pueda hacer así, en democracia. Y además, hablando de estos temas, Ana María, yo pensaba, 30 años... 30 y algo de años de aquel 76 a esta altura, en nuestras vidas pequeñísimas, que marca este paso nuestro por este mundo material, realmente no es nada, o es muchísimo, digamos, mejor dicho, para nosotros una enormidad. En el tiempo histórico no es nada, en el tiempo histórico no es nada. No obstante, yo pensaba, ¿cuántas cosas ya se han hecho en este terreno, en este espacio de los derechos humanos, y cuántas quedan por hacer? Exactamente. Recién hablábamos de la gente, de las escuelas, y hablábamos, yo pensaba, en relación al tema de la conciencia. Yo creo que esa frase que acabas de decir, cuánto hemos hecho y cuánto falta por hacer, se mide un poco en la conciencia de la gente. Cuando nosotros vamos a las escuelas, cuando vamos a los centros culturales, cuando vamos a señalizar espacios, cuando vamos por la calle, lo que escuchamos tiene que ver con esto. Por un lado, hay una gran avidez por parte de los jóvenes acerca de conocer, interiorizarse sobre nuestra historia reciente, poder entender qué pasó durante esos años de plomo, porque antes decíamos respecto de la democracia, en realidad yo creo que una dictadura tan cruenta, tan salvaje, con secuelas tan terribles, sin precedentes para la historia de nuestro país, fue posible precisamente con alternancias previas de una historia de democracias y dictaduras. Por eso llama la atención, o no, el tema de esta encuesta en la que se hablaba de si la democracia es la forma de gobierno más pedida por la gente o más aceptada por la gente. Yo creo que en este sentido todavía falta conciencia de entender que el conjunto de la sociedad fue víctima del terrorismo de Estado. No solamente quienes vivieron en carne propia, en forma directa, la represión por la pérdida de un ser querido o por haber estado secuestrados, los presos políticos y demás, sino que toda la sociedad fue víctima de la dictadura porque vio cercenados precisamente sus derechos. Y en este sentido, yo creo que gracias a la lucha de 30 años de los organismos de derechos humanos y de otros actores sociales, se ha conseguido mucho, se ha arrancado muchas veces a lo largo de toda una historia de intentos permanentes de consagrar la impunidad, primero los propios militares con la ley de autoamnistía, después con la posibilidad de juzgarse a sí mismos a través de tribunales militares, después tuvimos el juicio a las juntas, en donde se podía juzgar a la cúpula militar, luego vinieron con la posterioridad y la posibilidad de los juicios a otros en niveles jerárquicos y bueno, ahí vinieron las leyes de punto final, de obediencia debida. Después la lucha también de los organismos arrancó la posibilidad de los juicios por la verdad para aprovechar los mínimos resquicios que nos daba la justicia. En este caso se podía juzgar solamente los delitos de robo de bebés y de apropiación de bienes, pero no se podía juzgar los delitos de secuestro, de desaparición de personas. Profundizando en esos juicios por la verdad y con la lucha de los organismos se logró la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final, y hoy estamos con la posibilidad nuevamente de empezar a juzgar a los responsables de estos delitos de lesa humanidad. Yo creo que se avanzó mucho en este sentido, pero creo que también falta mucho. Cuando nosotros vamos a estos espacios, escuchamos que se empieza a conocer esta historia reciente, pero que todavía falta que el pueblo, el conjunto de la sociedad, tome conciencia de cómo esos derechos se vieron vulnerados en ese momento para poder crear las condiciones de lo que iba a venir después, que bueno, todo lo que tiene que ver con la política económica y el neoliberalismo que tuvo su época de oro con el menemismo, hoy el conjunto de la sociedad está pagando las consecuencias de eso, ¿no? ¿Y cuánto tiene que ver en todo esto el ejercicio de la memoria, el desarrollar, el de practicar en forma concreta la memoria, ¿no es cierto? Exactamente. Yo creo que justamente esa lucha de práctica cotidiana y permanente de la memoria, esa lucha por la verdad y la justicia, es la que fue creando siempre las condiciones para poder crear conciencia de esto, ¿no? Muchas veces nosotros, cuando vamos a dar las charlas, cuando hablamos con los jóvenes, ponemos el énfasis en que la represión no tuvo un fin en sí misma, sino que fue para crear las condiciones de posibilidad de un modelo económico de exclusión, que es el que después habrían de padecer millones de personas, no solamente en la Argentina, sino en todos los países de la región y en el mundo también, ¿no? En otros continentes, en los países pobres. Y yo creo que por eso hay que entender los derechos humanos, justamente a 60 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a 25 años de la recuperación de la democracia, hay que entender los derechos humanos en su concepción más ancha, más integral, más cabal, entendiendo que no son solamente los derechos que tienen que ver relacionados con el terrorismo de Estado, sino el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la educación, en definitiva el derecho a una vida digna, y al que puedan acceder el conjunto de la población. El Instituto Espacio para la Memoria trabaja justamente con esto. Ahora, distintos organismos de derechos humanos han planteado, vinculado con la memoria, el tema de los juicios, cómo se han bifurcado los juicios contra los represores y la necesidad de unificarlos. ¿Qué postura mantienen ustedes al respecto? ¿Creen que sería bueno, de alguna manera, unificar los juicios a quienes participaron y a quienes fueron responsables de la represión? Precisamente, otro de los grandes logros que vamos a tener como instituto es que va a salir una revista que se llama Espacios, que propone justamente ser un espacio de debate en torno a este tipo de cuestiones pendientes. Y en esta revista nosotros entrevistamos a varios fiscales y jueces que están involucrados con las causas. Hay una entrevista al juez Rosansky, al fiscal Tayano, al fiscal Félix Crous, que son los que al fiscal Cañón, que son los que están trabajando con las causas. Nosotros creemos que es muy importante unificar las causas por circuito represivo, porque el problema que hay es que, por ejemplo, hace poco se juzgó a Bussi en Tucumán por un secuestro, por una desaparición, en un lugar que fue precisamente, fue un juicio muy importante desde el punto de vista real y simbólico, en una provincia que, digamos, fue feroz el resultado de la represión, y precisamente fue un lugar que fue el principio del fin del accionar de las organizaciones revolucionarias que actuaban en la década del 70. El caso Vargas Añaz. Exactamente. Entonces, si nosotros fuéramos de a uno, sería en tiempo imposible juzgar, los militares se están muriendo familiares, se mueren testigos, y por otro lado es un deambular de los testigos, de los testimonios de las personas que tienen para decir todo lo que han dicho durante tantos años. Yo creo que los delitos de lesa humanidad han sido sobradamente probados. Lo que hay que hacer es crear las condiciones para que se pueda juzgar con mucha mayor rapidez, con crear las estructuras necesarias. No se puede con los juzgados en las mismas condiciones que antes, ahora con la apertura de los juicios, que son infinidad de casos, hacer la misma tarea que se desempeñaba hasta ahora. Entonces, yo creo que sí, que hay que unificar las causas para acelerar la posibilidad de juzgar a los responsables de estos crímenes, a los autores materiales e intelectuales de estos crímenes, y crear también las condiciones de posibilidad en relación a la infraestructura que tienen quienes están a cargo de llevar adelante esta tarea. Ana María Cariaga, los años de plomo y los años que se vienen en democracia. Trae una copla, recuerdos del huracán que un día me partió un ala y me hizo caer. Hasta acá me arrastré, nuestra bandera flameaba en medio del temporal. Del norte el frío mataba, se hizo dura la piel, el terror fue la ley. Y no olvidé nada, que plantamos ilusión en la pampa mojada, que sudaba como yo. Inevitable ausencia. Y no me saqué el anillo, el cielo, la cruz del sur. Canto Maestro, el programa de la Cetera.